torcido el pescuezo para tenderme el cable de una mirada. Errabundo, mi ojo se aglutinó en el párpado para decirte mi amor, y respondiste. Luego comenzó la función. Se hizo la penumbra cinematográfica, densa como un queso lechoso, y en la sábana dos seres hacían lo que querían. Mientras tanto, sobre el heno sesgado de tu cabellera, junto a tu nuca afeitada, extendí la mancha de aceite de mi voz y te dije: yo quiero ser polvos de arroz sobre tu cutis, sin discutir ni pelear, hablarte mansamente, con frases sin artículos y sin premeditación. Quiero ser el asa de tu butaca donde floreces como una campánula tísica. Afuera te espera tu Rolls Royce, tu marido y tu hijo ya quinceañero, pero tienes una aristocracia de eterna juventud. Tu piel continúa las pieles de tu tapado, y tú has torcido tu piel hacia mi lado, y tu pie me ha dicho de las afinidades electivas. Hemos hablado mucho, y me has dicho tuya. Con la porcelana desvaída de tus ojos de muñeca, y yo me acurruqué en tu ternura con zurda torpeza de poeta cegatón. Pero has contenido mi demasía cuando mi mano desabotonó tu cuello y arañó la gruesa vena que cabalga tu seno de madre señorita. Todo esto en la mitad de una parte del film, bajo el techo corredizo de estrellas y la sonrisa estúpida del primer violín enajenando su cansancio al atril. Esta poesía pura la estoy sacando de mi sangre y me dirán que es mala. Todavía el calor de tu cuerpo se abrocha en mi sobretodo. Cuando terminó la función y me miraste sin comprensión, todo había terminado. Ya no eras tú ni yo. Y en la puerca atmósfera de ventosidades del público de la sala, desfallecías como las estatuas mojadas de los parques a la hora de tomar los trenes regreso de la oficina. No te asombre, mujer, que estuviste en la raza de mí mismo 5 minutos. El arco de mi boca deslizando una buena mala palabra, ni mi pesado paso de cachalote enfundado, ni mi pelo revuelto, ni mi tropel de papeles haciendo seno a mi bolsillo, y tampoco mi actitud. Cuando te fuiste en tu auto, apoyé mi nariz en la ventanilla y en el vaho del vidrio que empañó la nicotina de mi pulmón marchito. Escribía mi nombre con el dedo. Te firmé, mujer. Te firmé como un cuadro, como un poema. Porque de tu espantosa vulgaridad, de tu hórrida putrefacción de deleite hundido, es decir, de tu sexo hendido, de tu seguro cáncer a la matriz, hice este poema, por el cual ya puedes estar contenta de haber parido. De Nicolás Olivari, Mística.